Estos son los titulares del jueves 6 de junio. Toyota y Mazda suspenden la producción de 5 modelos tras descubrirse que habían falsificado pruebas de prestaciones. La tasa de fertilidad de Japón registra un nivel a la baja sin precedentes, 1,2 bebés por mujer. El grupo islámico Hamas se niega a aceptar la nueva propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Dos de los 5 fabricantes de automóviles japoneses que descubrieron prácticas indebidas a través de una investigación interna ordenada por el gobierno suspendieron a partir de hoy, jueves, la producción de los modelos afectados. El lunes se supo que Toyota, Mazda, Yamaha, Honda y Suzuki habían falsificado pruebas de prestaciones a fin de obtener certificaciones gubernamentales para sus vehículos. Toyota y Mazda detuvieron la producción de 5 modelos en respuesta a una orden del Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de suspender los envíos de unidades a las concesionarias. Toyota no producirá el Yaris Cross y otros 2 modelos en sus fábricas de las prefecturas de Miyagi e Iwate hasta el 28 de junio. Mazda suspendió la producción del Mazda 2 y de otro vehículo en sus plantas de las prefecturas de Hiroshima y Yamaguchi. Genera inquietud el posible impacto de la medida sobre las economías locales y los socios comerciales de las compañías. Según estadísticas del gobierno de Japón, la tasa total de fertilidad se desplomó el año pasado a su nivel más bajo desde 1947, año en que se empezó a disponer de registros al respecto. El número promedio de niños que una mujer procrea durante su vida cayó a 1,2. El miércoles, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social publicó estadísticas demográficas aproximadas para 2023. El año pasado, la tasa de fertilidad total se redujo en 0,06 puntos con respecto a la cifra final de 2022. También significó la octava caída interanual consecutiva. La tasa total de fertilidad se desplomó en todas las prefecturas, siendo la de Tokio la más baja, con 0,99. Las autoridades ministeriales advierten que la cada vez menor tasa de natalidad plantea una grave situación e indican que el periodo previo a 2030 será la última oportunidad para revertir la tendencia, ya que después de eso se prevé un descenso significativo de la población joven. Agregan que hay una serie de factores que se entrelazan, como la inestabilidad económica y la dificultad para conciliar el trabajo con el cuidado de los niños. Asimismo, dieron a conocer que intentarán acelerar las medidas necesarias para paliar esta situación, como la promoción del uso de las licencias de paternidad y el aumento de los ingresos entre las generaciones más jóvenes. Y en momentos en que Japón experimenta una caída en la tasa de natalidad, tal como hemos informado, el Parlamento aprobó una ley para aumentar el apoyo a los niños y a los hogares que los crían. La ley anulará en diciembre próximo el límite de ingresos de los hogares para recibir subsidios a menores. Se ampliará la cobertura para que incluya a personas de hasta 18 años. Asimismo, se podrá inscribir a los hijos en guarderías independientemente de si los padres o tutores trabajan, y se expandirán los subsidios por licencia para el cuidado de los niños. Para financiar estos programas, el gobierno planea aumentar las primas del seguro público de salud que pagan las personas y las empresas. Con ese dinero intenta establecer un sistema de fondos de apoyo a implementarse por etapas desde el año fiscal 2026. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El grupo islámico Hamas dio a conocer que no aceptará una nueva propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes, a menos que Israel garantice un cese permanente de hostilidades y la retirada total de sus soldados. El viernes pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló que Israel había propuesto a Hamas un acuerdo de 3 etapas que incluye un cese del fuego de 6 semanas y la liberación de cautivos. Hamas publicó el martes un comunicado en el que indica que le es imposible aceptar una propuesta que no garantice ni confirme un alto del fuego permanente y una retirada militar total de la Franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró la postura de su país de que no habrá alto el fuego permanente hasta que Hamas sea eliminado. Sin embargo, no mencionó su postura respecto a la nueva propuesta. En otro orden de cosas, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, reveló el martes que el director de la CIA, William Burns, estaba planeando viajar a Qatar para reunirse con el primer ministro, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani y otros funcionarios. Burns escuchará directamente lo que le expliquen las autoridades qataríes, que han estado negociando con Hamas. Mientras tanto, continúan los feroces ataques de las fuerzas israelíes en la franja. Ya casi se cumplen 8 meses del conflicto y el número de bajas civiles no deja de aumentar. Estadísticas del gobierno japonés indican que el salario básico mensual promedio superó en abril en un 2,3% al del mismo mes del año pasado, pero los sueldos reales siguen cayendo. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social publicó los resultados preliminares de una encuesta a más de 30.000 empresas con al menos 5 empleados. De ello se desprende que el salario medio, sin incluir las horas extras, fue de 264.503 yenes, o alrededor de $1.700 en abril. Esto representa un aumento del 2,3% respecto al mismo mes de 2023, que constituye la tasa de crecimiento más pronunciada en unos 30 años. Por otra parte, los salarios reales, ajustados por inflación, disminuyeron un 0,7%. Se trata del 25º mes consecutivo de caída, lo que constituye el periodo a la baja más prolongado hasta la fecha. Las cifras indican que el aumento de los salarios no ha logrado compensar el alza de los precios. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, si bien el considerable incremento salarial pactado en las negociaciones laborales anuales aparentemente se ha visto reflejado en sueldos básicos más elevados, el aumento de los precios sigue teniendo un fuerte impacto. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.